Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Evidentemente, hay libros diferentes que tienen personalidad propia, que transcurren entre palabras y versos generando sensaciones y provocando que las neuronas se muevan. Normalmente, han sido creados por personas especiales que funcionan de un modo distinto al resto. En el caso de nuestro libro protagonista de hoy, es el resultado de la unión de dos personas así. El libro se titula Solo para amantes de las tormentas, escrito por Joan Massip e Isabel Bono. Y esta tarde, en los libros al sol, nos acompaña Isabel para ayudarnos a descubrirlo. Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. A la sombra, estoy a la sombra. Bueno, contó un poco a la audiencia, aunque bueno, ya ha estado en este programa y bueno, sí. Ya contamos en aquel momento tu amplia trayectoria, la cantidad de cosas que has escrito. Pero una de las cosas bonitas que tiene este libro de Solo amantes para las tormentas son las solapas en las que se habla, normalmente en todos los libros va la biografía del autor, sí. En este caso la de Joan Massip y la tuya, ¿no? Muy pequeñitas, pero no sé, para mí que dicen muchas cosas. Las voy a leer, si sí, te parece. Sí, sí. Mira, la de Joan Massip dice: no ha mostrado mucho interés por hacer nada memorable. Entró a mirar y no le dejaron marcharse. Ha publicado Comida China y sus fusiles, editado por Mono Sabio en Málaga en 2002, y cuando se acuerda, escribe en un blog que es Escondido y no, .blogspot.com. Y en el caso tuyo, de Isabel Bono, dice: asegura que escribir cada día le ha dado vida extra. Ha publicado 3 novelas, unos cuantos libros de poemas. En esta misma colección de Baile del Sol, que es la editorial, Brazos, Piernas, Cielo en 2013, Cayer en 2014 y La Canción de Mercurio en 2017, que fue el libro del que hablamos la otra vez que hablamos contigo. Pero aparte de esto hay infinidad más de cosas y tienes por aquí también tus dos blogs donde pueden seguirte, que es isabelbono.blogspot.com y vimeo.com/isabelbono. Pero vamos, que tu producción es mucho más amplia que estas dos o tres cositas que hemos comentado, ¿no? Bueno, pero que yo creo que menos es más siempre. Entonces, quien quiera investigar, en internet va a encontrar un montón de cosas. Entonces, quien tenga interés, las solapas son simplemente una nota para los que me conozcan, ya saben que hay más, y los que no me conozcan, que investiguen si les apetece, pero no vamos a atragantarlos con datos. Eso no me gusta. Yo creo que siempre dice de uno más decir menos. Sí, no, al final montas ahí una lista enorme de cosas, no, se satura y al final no se retiene nada. ¿No? No, eso no tiene sentido. Es mejor decir que escribo y ya está. No, me recuerda a las visitas guiadas cuando uno va de turismo por ahí, en el que te cuentan miles y miles de cosas interesantes y al día siguiente no recuerda nada más que 4 detalles. Claro, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gusta, tenía yo la costumbre, y ahora que es todo digital no tanto, ¿no? Pero yo leía el periódico empezando por la página del final. Yo también. Y en tu libro también, ¿no? Sí. Es una buena costumbre eso, es curioso. Los libros también lo hacía, pero también dejé de hacerlo porque a veces me hacía spoiler a mí mismo y claro, no me gustaba tanto, pero me gustaba hacerlo. Y en este caso yo creo que es bueno empezar también de tu libro, vuestro libro, de Solo para amantes de las tormentas, por el final, por ese texto que has titulado Una explicación os debo, y que además es el único de todo el texto del libro que está firmado por ti. Sí. ¿Qué dices así? Pues, Cocteau dijo... Dime. ¿Lo vas a leer? ¿Lo vas a leer? Sí. Venga. Sí, sí. Venga, dice. Cocteau dijo que en caso de incendio salvaría el fuego. Yo salvaría a mis amigos. Mis amigos me miran desde lejos con sus telescopios. Me recomiendan lecturas. Me envían palabras que iluminan mi casa y mis neuronas. Yo estaba a oscuras. Massip disparó un poema. Comenzó el fuego amigo. Eso ocurrió en 1999. En 2019 teníamos 118 poemas nacidos de la electricidad y el amor, y de los pájaros, que entran y salen de nuestras cabezas. Esa es tu explicación que nos debes, ¿no? Sí, ese es el resumen del libro. Es que no hay más explicación. La verdad es que ha sido muy bonito publicar este libro porque es como un álbum de fotos de una época, ¿no? En el 99, que todavía Internet, o por lo menos para mí, Internet que tuve en casa en el 97, llegó Internet a mi casa, yo fui siempre con retraso. En el año 98 entré en un grupo de noticias que es Humanidades Literatura. Y allí había un montón de kirguiatuitas hablando sobre el Señor de los Anillos, sobre lo que escribían, sobre todo hablaban del Señor de los Anillos, no sé por qué. Y entonces a mí me gusta poner a la gente firme, empecé, oye, ¿y aquí no habláis de literatura española? ¿Aquí no habláis de libros que escriban españoles? Y ya empezamos a como a en un corrillo aparte a hablar unos cuantos. Y esos cuantos, uno de ellos era Massip, otro era Iker Viguri, que lo usó una cita suya al principio del libro, y otro era Jorge la Espada, que lleva la contraportada. Entonces, en este libro he querido que nos reuniéramos los cuatro para estar otra vez juntos y bueno, rememorar aquella news de literatura que nos unió y que ahora son de mis mejores amigos. Es muy curioso esto, es como cuando entras en un chat para ligar, pues esto al revés, esto era como para hablar de literatura y acabé con tres amigos estupendos. Bueno, hablar de literatura es casi como ligar, porque al final Bueno, no se sé. trata de encontrar personas con los mismos gustos y que Sí, coincidan, ¿no? Una búsqueda parecida, ¿no? En ese sentido, pero de cosas en común, yo ¿no? para ligar creo que no usaría la literatura, más bien para espantar. Para espantar, ¿tú crees? Yo creo No que sé, sí. no sé, no, no, Yo creo no que sé, no sí. sé. Históricamente siempre se ha ligado con la poesía y ¿Y esto, ¿no? tú Dice. crees? Uy, yo, vaya, no, bueno, yo no sé ligar, así que no te puedo decir. Pues eso, No, el yo te resumen, reconozco que yo he ligado poco. sí, ¿no? Con poesía tampoco. Con poesía Pues tampoco, ya está, pues tampoco. he demostrado que no. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Bueno, cuando te entrevistamos, ya que habíamos dicho para la canción de Mercurio, en ese libro los amigos eran los destinatarios de aquellos poemas. Y en este libro, ya lo acabas de contar tú también, la amistad juega un papel fundamental. Al final estáis reuniendo cuatro amigos con intereses comunes, como era la literatura. ¿Los amigos son tus musas? Los amigos son mi vida. Sí, yo sin mis amigos es que no hubiera hecho nada en la vida. Escribir sí, porque voy a escribir aunque no me lea nadie, pero los amigos son los que me han empujado para que publicara o para que me presentara algún premio. Yo por mí no hubiera hecho nada. Incluso a las mejores lecturas que he llegado ha sido gracias pues a Iker Viguri, a Jorge la Espada, a Joan Massí o amigas también que me dicen, oye, te va a gustar, yo vivo como un pacha. Entonces a mí me llegan mensajes, tienes que leer tal libro que te va a gustar. Y yo leo y digo, pues es verdad, y ya me lo leo todo. Entonces he creado como una red de amigos y amigas que me... yo soy como la abeja reina. Y Que te ellas, vas sí, me van alimentando de las alimentando. obreras, Sí, ¿no? es maravilloso. Hay que tender a eso, a ser abeja reina. Sí. Voy a tener que aplicar esa misma técnica, ¿eh? Me está gustando. No, es que es muy fácil. Yo siempre he funcionado por la transitiva. Si me gustaba Vonnegut y a Vonnegut le gustaba Fante, por ejemplo, o el otro, Richard Yates, pues a mí me tenía que gustar Yates. Pues ahora lo mismo. Si a mí me gusta cómo escribe Joan Massip y a Joan Massip le gusta Fante, pues a mí me tiene que gustar Fante. Pues toma, descubres a Fante. O Iker Viguri, que me descubrí a Kurt Vonnegut, pues es que flipas. Dice, pero ¿cómo no he llegado yo sola a eso? Entonces, para mí los amigos son todo. Todo, todo, todo. Sin ellos no hubiera publicado jamás, de verdad. Y publicar me ha llevado a conocer a otros amigos. Escribir ya te digo que no, que hubiera escrito de todas formas. ¿Y nunca habría sentido esa necesidad de compartir lo que estaba escribiendo? No, no, hombre, quizá al principio un poco, pero tampoco mucho, ¿eh? No te creas. Y cada vez menos, porque ya ves unos cuantos libros publicados y piensas, sigo siendo la misma, sigo tirándome de cabeza a la escritura, sigo sintiendo los mismos temores o el mismo vértigo de esto estará para enseñar o no, cuando alguien me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, ay, ahora tengo que enseñárselo a alguien, y es cuando se me cae todo encima. Porque mientras escribo, me creo que soy la mejor del mundo. Pero luego llega el hombre del saco y ya tienes que pensarte, ¿esto está para enseñar o no? Y los amigos los uso también de primeros lectores. Mi amigo Pablo de los Ríos, el pobre, se lo lee todo. Lo tengo machacadito. Sí, esos son los también de los que te tienen que decir la verdad y no te regalan el oído, Ahí ¿no? está, Como diciéndote que siempre está bien, ¿no? esos son los que me sirven. Los que me dicen genial, brutal, que mi amigo Enrique Cabezón, brutal, digo que no me estás ayudando. Dime algo malo para que yo me enmiende. Claro, sí. Eso, no, a los amigos les gusta decirnos lo que queremos escuchar, Ya, ¿no? bueno, No nos quieren herir, ¿no? no. Bueno, ya está. Y para los miedos esos que tú hablas, yo creo que esos no se pierden nunca, ¿no? No, nunca, no hay veteranía. En esto de escribir no hay veteranía. Y creo que no debe haberla, porque si no vas sin red, no tiene gracia. Si dices esto ya me va a salir Sí, bien, no. porque es lo mismo que hice el libro anterior, y va. No, hay que arriesgarse siempre. Entonces siempre hay un poco de vértigo. Acomodarse no, No, no, nunca. no, no. Acomodarse jamás. Este poemario, vuelvo a repetir el título porque me gusta mucho, lo digo muchas veces, no pasa nada, que solo para amantes de las tormentas, está construido como una conversación, es un ida y vuelta constante. Pero no es una conexión obvia, ¿no? Al principio yo, cuando he empezado a leerlo, las primeras conexiones, te confieso que no la he pillado. ¿Cómo ha ido funcionando ese ir y venir entre uno y otro? Pues ya te digo que como abeja reina que soy, le dije a mi obrero Masip, estoy sin inspiración, mándame un poema a ver si me provoca algo. Y eso fue en 1999. Y él me envió el primer poema del libro. Inmediatamente esa electricidad llegó a la neurona dormida, me la despertó y yo le respondí con otro poema. Al cabo de no me acuerdo cuánto tiempo, me respondió él con otro, yo le respondí con otro, sin ponernos nunca un tiempo ni una fecha, sino yo te envío cuando quiera y tú me envías cuando te parezca, y hemos estado así durante 20 años, que se dice pronto. Se dice, vamos, muy Sí, pronto y muy sí. rápido. Entonces, cuando vi que habían pasado 20 años, le dije, Joan, yo creo que ya está bien, vamos a hacer algo. Y como Tito de Baile del Sol, que es un santo, me había pedido un libro, digo, pues se lo vamos a mandar y a ver qué le parece. Y le encantó y lo publicó. Y bueno, pues Tito se ha dedicado a Baile del Sol, se ha dedicado a publicar mis libros más raros y mis preferidos, porque son los libros que me radiografían. Y por eso digo yo que son electricidad, porque es que no han sido poemas pensados. Yo leo un poema de Masip y lo que me inspira lo contesto en el momento o dentro de 3 días. Y bueno, electricidad y amor, ¿qué más quieres? No, no, vamos, eso son la receta perfecta, vamos. ¿Y en el libro están así de forma cronológica como fueron surgiendo? Justamente, justo como fueron surgiendo. Creo que al principio le poníamos título, a lo mejor a los dos o tres primeros les poníamos título y dejamos de ponérselo y ala, y dijimos, venga, pa'lante. Si es un solo poema para que funcione como un solo rayo, pues vamos a ponerlo sin título. Pero que fue surgiendo así, como no pensábamos hacer nada con ellos, sino simplemente mantener, como dice Masí, la bolita dando vuelta para que el cerebro no se oxide, pues nos los lanzábamos de vez en cuando. Y aparte de eso, pues a lo mejor un poema suyo, a mí me, en estos 20 años, imagínate, yo escribía aparte mis otros libros sola. A lo mejor de un verso suyo, pues se saca un capítulo de una novela, o quién sabe, o un libro entero por otra parte. Eso es lo bueno de espabilarte las neuronas, pero yo necesito que me las espabilen de fuera. Pues bueno, pero una vez que las espabilas ya Sí, están sí, puestas sí. en marcha y Uy, dan de sí. sí, Yo ¿eh? voy cuesta abajo siempre. A mí me empujas un poquito y ya me lanzo. Ya va lanzada. Yo leyendo, leyendo, ya poco a poco, te he dicho que de principio no iba pillando las conexiones de manera obvia, pero después he ido descubriendo algunas a través de las palabras. Pero pasa también que, eso como pista, ¿no? Pero suelen cambiar los enfoques, como esa palabra se repite en el poema siguiente, pero ya, el enfoque y la idea que cuentas en ese otro, que se cuenta en ese otro poema, puede ser incluso otro tema completamente distinto. Claro. Yo intuyo ahí, imagino y te pregunto, ¿os habéis dado total libertad para esa asociación de Sí, ideas? totalmente. Si es que esto no iba a ser un libro nunca. Esto era cuando a uno de los dos, el primero se lo pedí expresamente y creo que el siguiente me vino inmediatamente y ya los demás fueron, pues lentamente, imagínate, durante 20 años. Pues a lo mejor estábamos un mes sin responder al otro y a la semana siguiente no respondíamos todos los días. Pero era que cada uno sin presión ninguna y sin nada, porque simplemente era para ese despertar de las neuronas. Y luego si se ha convertido en libro ha sido por una casualidad casi, pero no, no, era libertad absoluta. Es que si no se escribe con libertad absoluta, no se puede escribir. Yo también cuando No, escribo... no creo que salga algo bien. Que no creo que salga algo bien si no se escribe con Ahí va, libertad. eso es, la gente que se pone, no, yo entiendo también que te impongas un horario, los que quienes necesiten un horario para escribir yo escribo de 8 a 12, muy bien. O ahora voy a escribir solo poemas de 100 palabras. Bueno, pues si ese es tu método, genial. A mí en cuanto me pones un límite o me dices por aquí, ya me pongo como rígida. Yo necesito ver una carretera en blanco larga, larga, larga, y entonces ya me pongo a escribir. Y es cuando rueda todo a gusto. Ah, por eso es una muy buena forma de funcionar. Sí. Yo leyendo el libro, al final me lo he ido tomando como un juego. De hecho, voy a tener que hacerle segundas y terceras lecturas, ¿no? ¿Se podría leer este libro como un juego en el que hay que ir descubriendo las conexiones? Bueno, yo es que pienso que se puede leer de muchas formas, porque puedes leerlo cronológicamente y entonces vas viendo cómo yo le respondo a él, porque como empezó él, soy yo quien responde siempre, o puedes leer todos los de las páginas impares, que sería la historia que ha contado o que le ha salido más bien a Joan, o contarlas, o leer solo las páginas pares, que es la historia que solo cuento yo, pero que en realidad yo no cuento una historia, si cuenta una historia ha sido porque el lector o la lectora ha sabido hilarlo, pero nosotros en realidad no hemos tenido intención en ningún momento de hilar, ha sido como el fogonazo, que no era una escritura mecánica, pero sí era el fogonazo de la tormenta, ¿no? El título es, creo que, yo no lo sabía, pero era, Joan siempre me busca títulos de los Surfing Bichos. Y yo no, no me había dado cuenta que era una canción, El amante de las tormentas, que era otro título de otra canción de Surfing Bichos, como Brazos, piernas, cielo, o comida china y sus fusiles, ¿no? Entonces nos dijo también Cabezón, a ver si os dejáis ya de usar a los Surfing Bichos. Bueno, siempre puede coger la versión posteriores de Chucho Claro, o Mercamina, que claro. eran los grupos que Sí, surgieron es que de nos Surfing gusta Beach mucho. por tirar por ahí. Nos gusta mucho, pero fue decirlo Cabezón, Enrique Cabezón, dice, oye, estáis ya aprovechando. Y esa semana sacaban un disco otra vez, Surfing Bichos, al cabo del tiempo. Digo, mira qué casualidad. Pues Sí, ya han tenemos para vuelto, han robarle vuelto. más. Pues sí. Hablando de esas conexiones, ya te digo que ya enseguida me metí en la dinámica y hay conexiones que, por ejemplo, descubro en la página 96 un verso que dice: volveremos a vernos y miraremos los mismos aviones, oímos decir. Y yo sigo leyendo, voy conectando, conectando y me llego hasta la página 116, que es cuando descubro que una conexión con esta página anterior, que dice, 114, perdón, que dice, el dragón bueno se adelanta a la mala suerte, oí decir. Pues eso, de la 96 a la 114. Eso Sí. está. Y yo entiendo que eso hay una conexión permanente y que, bueno, eso vuelve, ¿no? Después de Sí, cuánto tiempo hay entre poema y ahí poema. está, es que yo no sé cuánto tiempo hay entre ese poema y el otro. Porque no recuerdo ya si a lo mejor estuvimos parados un mes o una semana o un año o dos, no lo sé. Pero lo que sí he hecho, lo que sí suelo hacer es cuando uso versos de otras personas, pues pongo oímos decir, oí decir, para no poner citas, que las citas como que entorpecen la lectura. Entonces volveremos a vernos y miraremos los mismos aviones. Fíjate que no estoy segura de si esos versos son míos o si son de Andrés Gómez Miranda. Y luego, En cursiva, está en el libro, en cursiva aparecen. por eso aparece en Sí, es cursiva una señal. porque no sé si son míos o si son de Gómez Miranda. Y el dragón bueno se adelanta a la mala suerte, sí me acuerdo que es de una película que se llama Lee, que era una película basada en un libro de, ¿cómo se llama? Cadavia. Entre la, uy, es que es una película antiquísima, era preciosa, de una niña que sube a limpiar un barco de marineros ingleses, yo que sé, una cosa muy muy preciosa. Y bueno, me quedé con esa frase del dragón bueno se adelanta a la mala suerte, que también aparece en Ciego Montero. Entonces me copio a mí misma, me he dado cuenta. Bueno, no es mala cosa, sobre todo si funciona ese copiarse, ¿no? Yo creo que a veces es inevitable uno que uno se copie a sí mismo, Sí, creo. también me pasa con Masí, fíjate lo que me pasa, que a veces yo voy escribiendo y guardando en el ordenador, y a veces tengo poemas que digo, ¿me los habrá mandado Joan o son míos? Y le pregunto, ¿esto es mío o es tuyo? Porque no sé ya bien de Porque no los quién. tenéis firmados. No, no, no, nada. Es que no, en el libro no están firmados No, no, ninguno. no. El No. libro es de los dos y ya está, pero sí, los de Joan son los de las páginas impares y los míos los de las pares. Hablando de las conexiones, esta que he comentado, yo por lo menos, a mi entender, van en eso de la página 96-116, lo que yo he podido encontrar, y lo que cuenta es que pasa de las grietas a los abismos, de los abismos a la memoria, siempre temblor el veneno de la sangre, y al final los dragones, como tú has dicho, ¿no? Y al final te da una gama de palabras y de significado la mar de curioso, ¿no? Estas conexiones te llevan a sitios impredecibles. Pues sí, pero ya te digo que la conexión es fruto de, pues no sé bien de qué, porque tampoco es que solo te sé decir de la electricidad, no me sale decir otra cosa, pero ha sido todo Hay tan cosas. improvisado, no, tampoco, ha sido como ha ido saliendo, ha ido fluyendo y ha salido así. Y las conexiones supongo que Con te, naturalidad. claro, con naturalidad, pero las conexiones son las que tenemos yo con mis palabras y más y con las suyas. Y yo a veces, pues sí, si él decía una palabra que me había sido la que me había electrocutado para escribir el siguiente poema, pues sí la repetía en el siguiente. Me he ido yo adaptando quizá más a lo que él decía que él a mí, que yo creo que él sí que va por libre. Si hablas con él, ya verás que él va mucho más por libre que yo. Sí, vamos a hacerlo. Además, cuando emitiremos la entrevista, primero una y luego la otra seguida, para que todo el mundo pueda ver cómo veis cada uno Sí. el mismo libro que había escrito conjuntamente, Sí. ¿no? Yo veo Él va a ser también muy con respuestas muy cortas, ya verás. Bueno, entonces le tendré que preparar más cosas Pues sí. para que me dure el Para que te dé programa el tiempo que juego, tiene que sí. durar. Sí. Hay en el libro algunas imágenes que me resultan interesantes y al final tiene que ver un poco con lo de la electricidad que estás diciendo tú, ¿no? Porque hay continuas referencias al fuego, al frío, a la luz, al verano, también al invierno, ¿no? Conceptos que yo asocio mucho a la temperatura ambiente, ¿no? ¿Se me ha ido a mí un poco la olla o eso es así? ¿O lo habéis preparado así de esa manera? Con ese enfoque tan de luz, de calidez, No, de ambientales. no, la verdad es que ya te digo que enfoque no había, ni habíamos previsto nada, ni preparado nada. Ningún poema estaba preparado, ni el que él me envió al principio, que lo escribiría, me imagino, desde el trabajo, lo primero que le salió y me lo envió por mail. Y yo igual, yo lo leí y lo que surgió de ahí. Pero preparado no hay nada. Lo que pasa es que sí es verdad que tenemos los dos en la cabeza. Yo creo que los cambios de estación, por lo menos a mí, me afectan. Él es más disfrutón que yo. Él, si frío, frío hasta la cabeza. Si nieve, nieve hasta las rodillas. Si sol, hasta que se quema. Y yo quizá paso por esos estados con más onda, ¿no? Y él él lo que venga, él es que es de lo que venga. Entonces se tira al poema sin pensar en nada. Yo igual pienso un poco más, pero tampoco mucho. Y gracias a él he aprendido a no pensar tanto, a no darle tanto vueltas a los poemas ni a prever nada, ¿no? Entonces yo le agradezco muchísimo este libro porque sin esas pullitas que mete, yo a lo mejor no hubiera escribido, hoy escribido, no hubiera escrito ni este Eso. libro ni ninguno de los que vinieron después. Es que me pincha muy bien. Pues, fíjate si eso es importante, cómo nos pinche. Sí. Yo también otra cosa que he visto que luego hay bastante crudeza en algunas palabras, como dolor, carne, insectos. Se hacen también referencias a este tipo de palabras que son bastante crudas, ¿no? ¿Y eso desde dónde os nace también? Pues no lo sé. A mí es que los insectos me gustan, la verdad. Entonces siempre van a salir insectos en mis poemas, o pájaros. Y a Masil los pájaros también le gustan. Y bueno, yo creo que son que cada persona que escribe tiene una lista de palabras que siempre va a usar y que quizás sean esas palabras por las que se reconocen sus poemas o lo que sea, ¿no? Entonces también puede aparecer muerte o puede aparecer nubes, lluvia, luz, supongo que aparecerá muchas veces. En los de Sí, Masí también. supongo que aparecerá mar. Es curioso porque todo el mundo piensa que por ser yo de Málaga tendría que aparecer mucho la palabra mar y un día me llamaron para un coloquio sobre el mar y la literatura y creo que solo tengo un poema en el que aparece la palabra mar o algo así, o en un libro, en todo un libro, una vez solo la palabra mar. O sea que a veces nos creemos que tenemos palabras y no son las que usamos, ¿no? Pero yo creo que tenemos los dos ahí un vocabulario similar, que nos gustan las mismas palabras, por eso vuelven a aparecer. Seguro, seguramente. Pues se van entremezclando a lo largo de todo el libro. Yo particularmente he tenido leyendo la sensación de estar como en una estancia estaba evidentemente, pero estando en esa habitación, imaginaba como un escenario en el que todo iba cambiando alrededor, en el que esas palabras iban llegando, ese fuego, ese frío, esa luz, esos pájaros, esos insectos, y he tenido una sensación muy ambiental, muy visual, Qué ¿no? bien. Y no sé, me pregunto si vuestra forma de escribir, cuando lo hacéis, también tenéis esas imágenes en la mente cuando van surgiendo las palabras. Sí, yo sí, yo siempre tengo una nube encima de la cabeza, como que me llueven esas palabras continuamente, que a veces mi marido me dice, a este libro le sobran insectos, por ejemplo, porque he metido la palabra insecto, la hormiga, chicharra, en demasiados poemas. Pero es que son las palabras que me gustan y son las palabras que me acompañan todo el tiempo y tienen que salir de algún modo. Y Masí me imagino que funcionará igual, que él tiene sus palabras, su nube ahí encima y agarra de la que le viene bien en ese momento. A ver qué te cuenta él. Yo es eso. A ver, a ver, a Mi ver. imagen es la que es que me vino muy bien el poema de Iker Viguri, porque es verdad que yo funciona, creo que hemos funcionado así. En nuestras cabezas las ventanas se abren hacia adentro y los pájaros vuelan, los pájaros vuelan. Pues ahí está. Tenemos la cabeza abierta y lo que entre y salga, pues bienvenido sea. Y como creo que Masip y yo pensamos igual sobre cómo escribir poemas, pues nos ha salido este libro tan bonito. Pues sí, la verdad es que es precioso. Además, lo que tiene que tener un libro, que una vez que lo has terminado, tienes necesidad de volver a releer y a retomarlo, porque yo creo que cada vez que lo lea te va a aportar una cosa Sí, no es diferente. un libro fácil, ¿eh? No, no, ya te he confesado Sí, por eso que me costó digo. un poco trabajillo de cogerle el Sí, rollo. pero es por eso, porque en otro, por ejemplo, yo tengo otros libros que cuentan, o yo qué sé, por ejemplo, Me muero, pues Me muero sigue una historia, pues va contando, o cuál otro, a ver que mire. No sé, cualquier otro libro mío son poemas que forman un corpus y que te cuentan una historia. Aquí, si cuenta una historia, es la historia que se ha ido formando sola, como una pella de barro que le ha ido pegando cada uno un puñetazo en un sitio y al final mira lo que ha salido, ¿no? Y Me parece que para quien lo lea puede resultar de este tipo de poemas que dice, estos poemas no se entienden. Bueno, a lo mejor nosotros tampoco los entendemos, pero es que son los poemas que nos han salido en ese momento porque sentíamos así en ese momento. Entonces, a mí por eso me parece un libro muy bonito y son, yo esto le llamo poemas puros, porque no tienen ninguna intención, no tenían nada y se han convertido en un libro. Es muy chulo porque es como una conversación entre amigos en la Sí. que empiezas hablando de un tema, terminas hablando de otro completamente diferente y se han ido cambiando las Ahí conversaciones y tal. está, eso Y es. muchas veces dices tú, ¿y de qué hemos hablado esta tarde que nos hemos juntado? Pues no me acuerdo, pero Pero lo hemos pasado qué muy bien te ha bien, sido tu casa, ¿verdad? ¿no? Sí, lo hemos pasado Sí. fenomenal. Sí, pues algo así. Bueno. Bueno, pues para ir terminando, cuéntanos, ¿qué proyectos futuros tienes? Ay, pues proyectos nunca tengo ninguno porque escribo prácticamente como he escrito este libro, así un poco al barullo y a lo loco y lo que vaya viniendo. Ahora que estoy un poquito ocupada, pues he escrito en junio del año pasado, a este junio que he cogido muchos autobuses y no tenía tiempo para escribir en casa, he ido escribiendo en papelitos y en junio de este año, de pronto digo, oye, pues un año me he escrito creo que una novelita. Y ahí está, ahí la tengo, a ver qué pasa con ella. Pues nada, tendrá que salir porque ahora yo ya que sé que existe la tengo que leer, vamos. Espérate que se la lean en la editorial. A ver si es un churro o si está bien, ya veremos. A ver. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Los miedos, ¿no? Y las Sí, inseguridades que no, siempre no. están La ahí. seguridad solo hay que tenerla mientras uno está escribiendo. Si uno escribe creyéndose que es el mejor escritor del mundo, sale bien. Ahora ya, el miedo que venga después. Pero a la hora de escribir Pues hay sí. que ir sin nada, sin miedo, hay que ir desnudo. Sí. Me lo apunto porque eso es muy importante en escribir y en la vida en general, yo creo. Bueno, pues ya nos toca despedir, Isabel. Ha Ay, bueno. sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por escribir como lo haces. No, gracias a Recordar a quienes todo el me leéis, mundo. gracias a quienes me leéis, que si no, no tendría más gracia. Pues sí, cierto es. Y eso, recordar el título, solo para amantes de las tormentas, la editorial Baile del Sol. Y bueno, bichearlo por ahí, por internet, buscarlo en las librerías, que vale la pena, porque ya digo, yo, después de una primera lectura, creo que le voy a hacer una segunda y una tercera. Vale. Así que nada, y muchas gracias Nada. por todo, por escribirlo y por este ratito conmigo. Gracias a ti siempre. Pues nada, despedimos este programa de Los Libros al Sol. Os recordamos que podéis volver a escuchar esta entrevista en la redifusión del sábado a las 8 y luego en los podcasts de Spotify, en iVoox y Google Podcast. También en la página web de Onda Terral, www.ondaterral.com. Os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral, a las 8 con el programa Valemente de Luis Martí y a las 9 contigo en la noche de Carlos Navarro. Por nuestra parte, seguiremos buscando el libro de tu vida el próximo martes a las 7 de la tarde aquí en Los Libros al Sol.